Y bien, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. En el Nuevo Testamento. Después de Romanos. 1 Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Vamos a leer solamente unos versículos. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sosten, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Todopoderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, te damos, Señor, a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza y la gloria. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida que hemos hoy amanecido y que estamos avanzando también este día contigo. Por una semana hermoso, precioso que hemos pasado también y que ya podemos estar reunidos otra vez aquí con los hermanos, en comunión unos con los otros, para estar escuchando tu consejo para nuestras vidas y también, Señor, para estar alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias por todo, gracias por mis hermanos y hermanas presentes en este día, Señor. De esta manera, encomendamos en tus manos este momento, Señor, de nuestras vidas y de nuestros corazones. Pedimos, Padre, que tú puedas tomar control, Señor, dominio en este lugar. Sobre todas las cosas, sobre toda persona, sobre todo poder, toma control, dominio, Señor, que haya respeto, reverencia a tu palabra y que tú estés tocando corazones en este día, Señor, a través del mensaje que tú quieres hablar. También te pido que tú me ayudes, me dirijas, Señor, para trazar bien tu palabra de verdad y hablar exactamente lo que tú quieres que hable hoy. Padre Santo, todo esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero tocar un poco el tema acerca de la iglesia y el templo. Nosotros estamos acostumbrados a llamar, por ejemplo, iglesia, decimos, a los templos. Por ejemplo, esta estructura que hay ahora acá, este salón, muchos creen que este es la iglesia, este salón. Este salón no es la iglesia. Por eso la iglesia viene de la palabra eclesía, que significa asamblea, o reunión, o, bueno, mira, eso es activación. Eso significa la iglesia. Lo que nosotros ahora necesitamos es la iglesia. Ya nosotros ya tenemos una iglesia constituida conforme a la palabra de Dios. Lo que ahora estamos nosotros queriendo es un templo para la iglesia, que somos nosotros. Por eso estamos trabajando. Por eso es templo e iglesia, es dos cosas diferentes. Entonces, por eso el apóstol Pablo se refiere acá a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice que está no está en plural, está en singular, o sea que a la iglesia, o sea que a una iglesia conformado de muchas personas, a los corintios, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, o sea, a una iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros al recibir a Cristo, nos unimos a un grupo de hermanos con el mismo pensamiento, con el mismo corazón, formamos parte de esta iglesia. Y todos los hermanos que están aquí presentes hoy, que han decidido ser parte de esta iglesia, ¿verdad? Recibido por la iglesia, por los hermanos. Entonces estamos siendo miembros los unos de los otros. Por lo tanto, somos la iglesia de Cristo. Somos aquí nosotros reunidos juntos. Somos una iglesia. Muchas piezas en una iglesia, ¿verdad? Entonces, La palabra iglesia, muchas veces se entienden mal. La gente cree que Dios está en la iglesia, como dice, o sea, que Dios está en el templo, que Dios vive en el templo, por ejemplo acá. La gente cree que solamente en la iglesia, o sea, que en el templo está Dios. Nosotros tenemos una mentalidad que aprendimos del catolicismo. Porque ellos creen que solamente a Cupele nomás está Dios. O que está allá en Villeta, por ejemplo, María Auxiliadora. Está en la aventura, o que es Juan Lañete ya en Tape y Juan Astupaope. Como cree la gente que es así, que Dios vive en los templos. No, mi hermano. Dios no vive en los templos. Dios ahora mismo está con nosotros. ¿Verdad? Dios no se queda aquí, porque Dios no habita en lugares hechos de manos de hombres. Él hizo para su morada. Él hizo donde vivir, donde estar, donde accionar. Él hizo. Él fabricó para su templo. El templo que nosotros queremos ahora no es para el templo donde Dios va a estar. Es donde nosotros vamos a estar. Es donde nosotros vamos a reunirnos. Ese es lo del templo que nosotros estamos queriendo. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia, una iglesia en Corinto. Después vemos también en 2 Corintios, capítulo 1 también. 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a tocar este tema. Vamos a explicar bien este. Después vamos a ir avanzando. 2 Corintios 1, 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Otra carta, la misma iglesia, a la iglesia, a una iglesia en Corinto. 2 Corintios 1, 1 y 2. 2 Corintios 1, 1. Ahora vamos a ir para ser más rápido, vamos a ir a en Romanos 16, 5. Romanos 16, 5. Vamos a ir ahí. A ver también Romanos 16 5 que dice ahí el apóstol, dice saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epénedo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para mí. O sea que en la casa de un hermano también estaba había una iglesia, un grupo de hermanos. Entonces Pablo también se refirió a esa persona también como una iglesia, uno en Cristo. Por eso pues nosotros no podemos estar divididos en una iglesia. No podemos estar uno allá, otro europea, otro cuidado, otro cipea. No, nosotros tenemos que ser uno, porque somos un cuerpo. Somos una iglesia, ¿no? Entonces por eso es que nosotros tenemos que tratar todo lo posible, si hay cosas en nuestro interior, en nuestro corazón, acerquémonos, hablemos y solucionemos y sigamos adelante, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solamente somos uno en el Señor. Ahora vamos a ver en Colosenses 4.15. Colosenses 4.15. Dice así. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea que para tener una iglesia no precisamente tenemos que tener un templo, porque la gente no cree que un templo, una iglesia, tiene que tener un papá de equipo, o gajía de curso, y pedra y ahí le tiene iglesia. Tenemos esa mentalidad de superstición, de que así tiene que ser una iglesia. No. En cualquier parte tenemos un árbol allá donde reunirnos, la iglesia puede reunirnos debajo de un árbol y ahí somos una iglesia. ¿Ya? En nuestro caso, este es un local alquilado. ¿Para qué? Para que se reúna la iglesia de Dios, la iglesia bíblica y vida en Jesús, se reúne en este local. Entonces, juntos conformamos un cuerpo, ¿verdad? Bien. Ahora ahí vamos a avanzar allá. Entonces, en sus cartas a estas iglesias, ahora sí, el apóstol daba instrucciones de vida que lleven una vida que honre el nombre del Señor. O sea que ese es el motivo de la epístola del apóstol a los cristianos, a Corintios, a la iglesia de tal parte. Y todo, si usted puede leer todas las epístolas, siempre son instrucciones de cómo la iglesia se tiene que conducir, cómo los hermanos tienen que conducirse, qué tenía que ser cambiado, qué tiene que dejar esto, tiene que dejar aquello, tiene que ser manso, tiene que ser humilde, tiene que tener amor unos por los otros, para que la luz de Cristo se vea en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo siempre daba instrucciones específicas a las iglesias a quien él siempre escribió, ¿verdad? Está Tesalonicense, Colosense, a todos los iglesias. Entonces, ¿y por qué? La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque no son pocas cosas, nada más y nada menos, somos templo del Espíritu. Ahí aparece el templo. Ahí aparece el templo. Yo quiero que atiendan, entiendan, que se queden en la mente. Templo de la iglesia es la estructura, porque nosotros queremos construir. Templo del Espíritu Santo no es este. Somos nosotros. Por eso la cosa, Pablo, que yo, a la iglesia que hagan esto, no hagan esto. ¿Por qué? Porque no son nada más y nada menos que el templo del Espíritu Santo. Ustedes, mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús, jóvenes, no son pocas cosas. Son templo del Espíritu Santo. Si han recibido a Cristo, Dios vive en sus corazones. Dios está ahí. Quiera o no quiera, Dios va a estar ahí. Son templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, en nuestro corazón. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Que a pesar de lo que éramos, Él nos escogió en Cristo Jesús, nos limpió de nuestro pecado y puso en nosotros su Espíritu Santo que habite en nosotros. No somos pocas cosas. El apóstol Pablo decía, instrucciones, hermanos, receten las fábulas, receten las malas costumbres. ¿Por qué insistió tanto en esto Pablo? Porque no son nada más y nada menos la morada de un espíritu puro, santo y perfecto cada uno de ustedes. Cada uno de los que han recibido a Cristo. En 1 Corintios capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que ustedes son el templo, la morada de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, que somos nosotros, Dios vive en nosotros. Dios vive en nuestros corazones. ¡Qué privilegio! Hermanos, es para un ser humano, pecador, que después de haberse empavonado en el pecado, Dios le limpió y ahora está sellado con el Espíritu Santo. Es un templo del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio es para nosotros! Por eso, hermanos, la palabra dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, sea quien sea. Muchas veces nosotros destruimos el templo de Dios. Hay que tener cuidado con eso, hermano. No hay tal como yo sé lo que hago. Nadie me dice lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Los mundanos, los que no conocen a Dios, pueden decir eso. Porque están destruidos. Están en mal camino. Su futuro es en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Pero tú, mi hermano y mi hermana, no eres pocas cosas, eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debes cuidar tu templo. Debes cuidar ese templo donde Dios habita. No contamines ese templo con cosas mundanas, con cosas corruptibles, con cosas que pueda destruir. Porque Dios también te destruirá. ¿Cómo? Va a haber el templo. Si alguno persiste ¿Cómo uno puede destruir el templo de Dios? Ustedes saben, hermano, que cada chupo del día yo voy a hacer un chupo. Hacerle el cuaña, ¿cuánto hacemos el hijo? ¿Qué le dice? Una cagada. Ojo, me tiene hambre. Yo quiero hacerle alti. Hay alguien que acá que fuma. Que Dios le libre, ojalá que no haya. ¿Ve? ¿Usted ni decía de ellos? A mí está gato. No sabe todavía. ¿Usted? Muy bien de apodado. A ver, tú duele. O tú sabes de la nicotina. Que espera 50,000 andaba un poco ahí en el pulmón. Poco a poco. ¿Usted decía de ellos? Es acá. Es acá. A ver, yo coja el puto. No se ve, ya se quedó adentro. La pico a ella, vamos a tener pepita, se va a mover. Tener pulmones así, digo. Hermano, seamos hoy, yo puedo decir, pepita, está pende su como dice, yo puedo decir, yo puedo está destruyendo el templo del Espíritu. Yo lo digo porque si uno fuma va a ir al infierno, no porque como estábamos estudiando la primera hora que la salvación no es por obra, es por la fe, por la gracia. Pero es posible que te vaya antes de tiempo, porque hay una palabra aquí, una advertencia que Dios le destruirá también. Vamos a ir ahora en 1 Corintios 6, 16 al 20. Dice, desde 15 vamos a leer. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu, es con él. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dejo Jesucristo tejengüe, en otra palabra. Es un pedazo de Cristo, es su cuerpo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pero la ramera va a dejar. No te conté en ella. Tengo aparte. Tal vez una persona dice, bueno, yo hago con mi vida lo que quiero. Únete con las rameras. A nadie yendo que trata van a... El huevo siga, el huevo que ya no pegó, van a... Esto es agua, no sé, ni es contentado. O quitaré tu cuerpo y uniré con un ramero. Porque un hombre que anda de aquí para allá también es un ramero. Es prostituto también. La gente que me acuñada de otra cual. Vaya a prostituta. A la veo prostituta y boluda. Muchos. La gente cree que las mujeres no son prostitutas. A la cuñada no llegó a la mancha. Y los hombres creen que cuando tiene cuatro o cinco mujeres por ahí, ellos están tranquilos porque acaban de ver, ¿verdad? Algo más. Más que digo, hay cuñas está. Papá, yo digo, venga tranquila, gente malazando. Yo conozco hombres que eran así. Ajá, es ella. Yo era. Hago la iglesia, me siento más domingo, me hace 10 más para jamás ya puedo hacer diligencia. Dios te digo en este momento. Dios te va a destruir. Si sigues con esta vida. No eres cualquier cosa, eres el templo del Espíritu Santo. Ahí en 15, en 2 Corintios 6, ahora 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, 16, al 7.1, dice eso. O mejor vamos a leer en el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. Cristo no tiene nada que ver con el diablo, no puede estar juntos. El catuí, imposible. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Yo soy, por eso algunos dicen, fulano, oye, tú pagas evangelio, porque no hay santo y sabe, tú pagas evangelio, no hay santo y ahora mismo, santo, piquillo, ya, pero él está, él es la anga, vamos a operar santo, operar a quien te llama. Sin embargo, el templo, que tiene concordia el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, ya, darle muñeca, y el ave, a la cepa, es la diferencia. Hay mucha, no tiene nada que ver, es tan opuesto. Ve, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual saliste en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos templos del Espíritu Santo, hermano. Y en este tiempo difícil, si un cristiano recibió a Cristo y no se aparta del pecado, jamás puede ver la obra de Dios en su vida. Jamás puede disfrutar de la vida cristiana. Jamás va a decir que tiene gozo y paz y que es feliz también, porque está fuera de la voluntad de Dios. Ustedes, mis hermanos, y yo, no somos pocas. Muchos piensan, dicen, yo no soy nada. En la iglesia yo no soy nada. Nadie me hace caso. A ver, uno que está en la iglesia, hermano, amado, tú no, bate copio ahí, mira, te vamos a morir. Hola, ya no, pero tú no piensas. Yo no soy nuevo nadie. Nadie me quiere. No se disfrucen menos, no se disfrucen bien. Oh, no se disfrucen, hermano, pero a la iglesia, pero no se disfrucen allá va, nadie me ama. Si nadie te ama, hermano, hay uno que te ama. Nuestro Señor Jesucristo. Así como está, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. No importa si usted es alguien reconocido o algún grande, Dios te ama así como está. Que el resto no te ame es su problema. Dios me ama. Que el resto del mundo te odie es su problema. Dios me ama. No eres cualquier cosa para estar desperdiciando tu vida, tu cuerpo en cosas malas que a Dios no le agrada. Lo que será para tu mal. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Y año sea lo mando y yulo, hermano, mando y yo ya cosechar. Si sembramos naranja, naranja le vamos a cosechar. Si sembramos espino, espino vamos a cosechar. Si sembramos capiñatín, capiñatín ya vamos a otra gran. Papá, piña de cruz. ¿Pero qué vas a decir si vos mismo sembrás? No es cualquier cosa para andar ensuciando tu vida en los pecados, en contaminaciones, como dice acá. Así que, versículo 1 del capítulo 7, 2 Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo les quiero mostrar, hermanos, quién eres tú como hijo de Dios delante de tu Dios, de tu Padre. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio, Antiguo Testamento. Capítulo 32, versículo 10. 9 y 10. Nuestro Dios demasiado te ama que es lo mejor para ti. No desperdicies, hermano. No desperdicies tu vida. No uses mal tu cuerpo. Cuídalo, es templo del Espíritu Santo. Deuteronomio 32, 9 y 10. Dice así. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios, adquirido, nación santa, real sacerdocio. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su casa. ¿Qué versículo de la manera, perdón? Deuteronomio 32, 9 y 10. En Guatánamo. Le halló en tierra desierto, cuando nadie no quería saber nada de nosotros. Cuando nadie, hermanos, nos amaba. Cuando nadie nos hacía caso. Dios, dice, les trajo. Le halló en tierra desierta, desierto, sediento, triste, amargado, queriendo suicidarse. ¿Para qué quedó la vida? Santa vez más no sería algo. Así con todas sus ideas, así con toda su soledad, su tristeza, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Tú eres, digo hermano, es guaraní, la niña de sus ojos, entender, tú y yo somos niantes de Yara Rentante. Niantes de Yara Rentante. Así como. Es especial para Dios. Y vamos a leer también en Zacarías 2:8. Zacarías antes de Malaquías. Zacarías 2:8. Dice así. Oh, versículo 7. Zacarías 2:7-8. Dice así. Oh Sion, la que moras con las hijas de Babilonia, escapa. Nosotros vivíamos en Babilonia, en el mundo, alejado de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Hey. Ocio, lo que moras es con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. No importa cuánto te critiquen, que eres un anticuado, que eres un amargado, con tal de que estés dentro de la voluntad de Dios. Hoy en día se usa mucho la mala onda. Buena onda es cuando la escuela llama canela pedre. Esa es buena onda. ¿Qué onda? Sí, de buena onda. Boludo. De buena onda. No importa que digan por vos que son santulón, que parecen monja. No importa. Mientras que vos estés dentro de la unión. Ellos se verán con tu Dios, porque están tocando la niña de su cosa. De cocoña de ya está. Por eso no hay que cuidar la boca para hablar mal en contra de alguien. O de un hermano. Hay que cuidar. A mí, a la niña, a la unión de ya está. Ya, a lo mejor puede pedir a gente de oración. Ahora, mira, hermano, hay que tener cuidado para hablar de un hermano, porque está añadiendo ya a mí. En Malaquías 3:17, dice la palabra de Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Tú eres especial tesoro. Para mí, hermano, los títulos que Dios da a sus hijos. Somos la niña de sus ojos y también somos especial tesoro. Somos especiales. Y lo especial es que no puede estar entre los no especiales. Por ejemplo, vos no te vas a ir en una casa de comercio donde solamente hay de marca heredera 400, 500 mil o al lado, hace un para volver a tener al 10 millones. Los especiales son especiales. Ustedes son especiales. Los hijos de Dios son especiales. Tesoro. ¿Por qué tesoro? ¿Por qué tesoro? Porque Cristo Jesús nos compró por un precio que ningún ser humano puede tener. En Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia. Por eso es especial tesoro, porque para Dios somos tesoro, pagó un precio muy alto por cada uno. Por eso, hermanos, somos caros. Y andaré pues mira el ángulo, hermano. La hermana, realmente el Dios era especial. Por eso yo siempre le digo a las chicas, a las hermanitas, que tiene que hacerse un poco difícil. Se iba a la, ay, esta chica se hace de difícil. ¿Qué se cree? Me hago de difícil porque soy hija de Dios. Esa es la actitud. Y no puede ser nada. Tiene que hacerse difícil. A mi lado, ya ande. No, son especiales. Son tesoros del Señor. No son pocas cosas para que cualquier estado loco ni por qué no aprender. Con el perdón de la palabra. Pues ya leo, mira, hermana, ni esta parte ya tomaba el tablón. A mí mismo, a la sea, luego hablan de, hermano, amado, yo voy a suerte, me pulpito. Pero le mira, mira, hermana, ni esta parte, o este tablón, la que es el sitio. A mí me han pensado ahí, pero yo voy a suerte, y ven, mano, la pulpito, no, yo pienso. Pero le mira, mira, hermana, ni esta. Pero le mira, Santiago, me estoy teniendo tablón para ti, la pesa y yo la iba a una hija de él. ¡Oh, ya leí ahí! Pero la iba a mí, me tocó. Somos especiales. Nosotros fuimos comprados por precio, hermano. Somos caros. Tenemos que hacernos caros. Sea quien sea, sea hombre, sea varón. Es un especial tesoro para Dios. Y ya no es tiempo de estar corriendo. Dios está queriendo bendecirte en grande manera, pero en vez de que tú ibas a recibir la bendición, ¿por qué? Porque no queremos a veces dejar la vida a Dios. Se han de barato y chico. Efesios capítulo 5. Último. Efesios capítulo 5. Versículo 25 al 27. Es un ejemplo que el apóstol está usando. Pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por. Cristo amó tanto la iglesia que dio su vida por ti. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere darte la alegría, la felicidad que tú y yo necesitamos. Porque en este mundo en que vivimos, cuando justamente como estábamos hablando la primera hora, estamos en los últimos tiempos, donde la gente ya ha perdido el amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se está enfriando el amor de muchos. Hay muchos hombres amadores de sí mismos que no les interesa, no les importa nada ni nadie. Oye, cata, jaume, a ella, pejao, pues, potita, con tal de que esté haciendo su su gusto, amadores de sí mismos. En este último tiempo, hermanos, que ya estamos en una situación fea, donde ya se perdió la moralidad, aunque sea. O sea, que ustedes van a tener que decir, no tiréis la gente, peñe ti o pago. Cuando más o pío y sobre calle, después no me pongan. Cuando más iba ahí, va a ir con la gente. Y los famosos son aquellos que más se desnudan, más rápido. Mira, los famosos, vean. A los buenos le dicen malo y a los malos le dicen bueno. Supuestamente el modelo fuera, se le dice esta pesa, o esta cala, esta cala, entero, una vez. A lo mejor está aquí, ya. Y hay un popular y pobre. Para ellos la diario popular la de cara. La noticia es así, hermano. Es avisar. Oye, noticiero. La noticia es así. Hasta ser popular es popular. Deja, es popular. Pero este tren va a ver la deja de saber. Si por ahí querés algo llamado 0900, ya. Pensá, usted está. Y yo no es nada, vamos a pobre. Allá. No hay nada, mira. Cuando más feo, hoy en día ya no hay, es a luz la prostitución. A luz, pero tenemos que decir, no tiene origen de mi hermana, se acuerda tanto, a basura tanto, a ver. A mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a mí ahora hay famoso, a ustedes, a mí, a que salgamos. Saliste en medio de ellos. Peñan de verdad. Y seréis pueblo. Yo les voy a cuidar. Como ustedes se merecen que sean cuidados. Porque el mundo no te va a cuidar. El mundo te va a pisotear. Te va a manchar. El mundo quiere manchar tu dignidad. El mundo quiere manchar tu reputación. El mundo quiere manchar tu familia, tu hogar. Pero Cristo Jesús quiere amar, exaltar y decirte que Él te ama y quiere lo mejor para ti. Si tenemos un Dios que tanto nos ama a ti, ¿cómo digo vamos a ser tan duro, tan corazón duro? Me han de corazón hasta el teta pico. No le venimos ni a guay, pobre, y que Él sea quien nos maneje cada día y que estemos siempre dentro de su puesto de pie. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más en esta mañana, Señor, hemos oído tu palabra. Hemos oído, Señor, que tú nos amas tanto, que dejaste tu gloria, tu trono, Señor, y te hiciste personas, humanos como nosotros, a venir a este mundo perverso, pervertido, Señor, para dar tu vida en rescate por nosotros. Gracias te damos, Señor, por habernos escogido, Señor, por habernos limpiado de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra suciedad. Y hoy, Señor, somos hijos de Dios, hijos tuyos, Padre Santo. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por todo. Y entregamos en tus manos este momento. En este momento, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Y si hay personas aquí, Señor, que tú lo sabes, que están en mal camino, Padre, te pedimos por esas personas que tú puedas obrar en su corazón, en su espíritu, Padre, y que puedan entender y salir de ese mal camino, Padre Celestial. Que tú le puedas sacar, limpiarlo, Señor, guiarlo, Padre Santo. Hacerle entender, Señor amado, que tú le amas en realidad. Que tú no eres una fantasía, que tú no eres un mito, que tú no eres una religión, sino que tú eres un Dios. Un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, dueño de nuestras vidas y nuestra existencia. Que esa persona pueda entender hoy eso, Señor, y que pueda entregar su vida, su corazón a ti, Señor amado, que a ti te corresponde. Tú eres nuestro legítimo dueño, Padre Celestial. Apropiate de nosotros cada día, Padre Santo. Y bendice, mi Dios, a cada uno de mis hermanos en este día, Padre. Tú conoces cada corazón, Padre. Obre en nuestras vidas. Que cada día, Señor, la iglesia bíblica y vida de Jesús pueda haber, Señor, corazones cambiados. Pueda haber, Señor, pensamientos cambiados. Puede haber, Padre Santo, familias restauradas, matrimonios restaurados, amor entre nosotros, oh Dios, pueda haber, Padre Santo. Y que huya, Señor, todo mal de nosotros. Que huya, Señor, todo espíritu de división, Padre Celestial. Y que haya, Señor, esa unión. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene, Señor, siempre, con el poder tuyo, Señor, de amarnos y de regocijarnos siempre en tu presencia, Señor. Pido, Señor, tu bendición por cada hermano en este día, Señor. Y si hay algunas personas que están enfermos, Señor, te pido que tu mano de poder, tu mano sanadora, en este momento esté sanando, curando, Señor, toda enfermedad, Padre Santo. Si hay algunas personas que están con depresión, que tú estés curando también, porque es una enfermedad. Señor, pedimos todo esto, Padre, dándote toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. También pedimos, Señor, en este momento, por la vida, Señor, de nuestra hermana Ursulina, de hermana Sandra, que estarán ya. Cuídalos, Señor, en todos los casos. Protégelos en su ida y en su vuelta. Puedan irse bien, volver bien, Señor. Y que tú seas glorificado. Oramos por ellos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Padre, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.